Bien, continuamos estas clases que nos hemos centrado en el comentario filosófico de esta cuestión del conocimiento del alma en Santo Tomás, sobre todo a partir del texto de la cuestión sobre la de Veritate 10, artículo 8, que vamos ordenando con aquel esquema que os pasé a una triple columna, aquel mapa conceptual en que íbamos profundizando esta estructura dual a partir del doble conocimiento del alma, el existencial y el esencial, y las vertientes cognoscitivas que va implicando en orden a las cuestiones de la esencia del conocimiento y su propio fundamento propiamente ontológico. Bien, habíamos leído ya el conocimiento existencial, el actual, y habíamos apuntado ya la cuestión del conocimiento esencial en aquello que Santo Tomás indica que en todo, según el hecho de que todo conocimiento también implica una doble dimensión, dice, una aprehensión y un juicio, ¿eh? Y nos habíamos quedado aquí, había indicado que la aprehensión, para distinguirla del juicio, parece que es el momento de la pura representación. En realidad, bien, pues la aprehensión esta es el momento de captación en el conocimiento, es el momento de asimilación, ¿eh? Es el momento de la pura unión entre lo cognoscente y lo conocido, por la propia distinción que hace Santo Tomás, se advierte, previo al juicio explícito. En el plano del conocimiento intelectual, esta distinción que hace Santo Tomás entre aprehensión y juicio es aquella doble dimensión del acto de entender. Uno, Santo Tomás siempre dice, el momento, la definición, la captación de la esencia, y el momento del juicio es lo que a veces Santo Tomás llama compositio et divisio, es el momento del puro juicio, en el que ya, una vez aprendido el contenido esencial, ya se juzga como tal. Bien, lo que apuntaba ya es que parece que, claro, si en el conocimiento, a todo conocimiento, concurre la aprehensión y el juicio, parece, y esta aprehensión siempre se refiere a un contenido objetivo, respecto de un contenido objetivo. Entonces, claro, parece como si quedara fuera del conocimiento todo lo anteriormente dicho. Bien, claro, esta será una de las cuestiones típicas también para la propia evolución de la cuestión en la filosofía moderna. En realidad, es decir, una de las primeras cuestiones será incorporar a la esencia del conocimiento mismo todo lo dicho anteriormente en el conocimiento existencial. Bien, si precisamos la terminología en el esquema que os di, decíamos, bien, conocimiento existencial, conocimiento esencial, en esas doble actitud cognoscitiva, la actitud natural, la actitud crítica, siempre insistiendo en que todo aquello que explicita la reflexión filosófica de algún modo ya se encuentra implícitamente ejercido por el hombre real. Es aquello en que ironizaba, ¿no? Es decir, la primera vez que uno estudia a Santo Tomás o que le explican a Santo Tomás, dice, sobre el entender y la abstracción y el conocimiento de los universales, decíamos, parece como si esto solo lo hubiese hecho Santo Tomás o que uno solo lo vaya a hacer cuando está en actitud filosófica pura estudiando a Santo Tomás o si uno es tomista. Y decíamos, no, esto lo ejerce ya todo hombre en la vida cotidiana. Todo hombre en la vida cotidiana, implícitamente, está entendiendo su mundo, su experiencia, está formando conceptos de un alcance universal, etcétera, etcétera. Esto puede parecer un detalle meramente pedagógico, casi anecdótico, pero que si no se dice, si no se va diciendo en clase, o en sesiones, en conferencias, etcétera, si no se va diciendo, uno se lo puede acabar olvidando y leer 600 páginas de la esencia del conocimiento y no haber entendido ni esto. Le puede pasar, puede pasar. Yo, como profesor, mi primera labor es avisar de los riesgos, de las malas interpretaciones, o de los sobre todo en los comienzos, ¿no? En los comienzos que te pueden hacer perder mucho tiempo por no haber entendido nada. Bien, pues este esquema, ¿no? Es decir, todo aquello que se explicita en la reflexión filosófica, también le pasa a Santo Tomás, ya está implícitamente ejercido por el hombre real. De tal modo que, os digo, esta aprehensión, este juicio que implica, dice Santo Tomás, el conocimiento sobre la esencia del alma, ya están implicados en aquel entender de cualquier cosa en que cada hombre percibe que existe, vive y tiene alma. Es decir, ¿os acordáis tal como acaba el tema del conocimiento actual de la existencia del alma? Acababa diciendo, pero primero es entender algo que entender que se entiende. Bueno, pues este entender algo es la aprehensión, ya implica la aprehensión y un juicio. ¿Sobre qué? Decíamos, sobre el ente. Es decir, la estructura que está implicando, de conocimiento que está implicando aquí Santo Tomás, es que en todo conocimiento ya hay un entender del ente, una aprehensión del ente, que implicará un juicio del ente. Y en este acto, cada uno percibe que existe, vive y tiene alma. ¿De acuerdo? Esto no se puede perder de vista. Es decir, en todo conocer, en toda experiencia, en todo acto de percepción, ya hay una aprehensión del ente, en un juicio del ente, una afirmación del ser, y en este acto propiamente intelectual, cada hombre percibe que existe, vive y tiene alma. Fijaos bien que si se gana esto y se recuerda que el ente es lo primeramente aprehendido por el entendimiento, y que su entender está implicado en todo conocimiento, ganamos el punto de partida de todo conocimiento. Y si ganamos el punto de partida de todo conocimiento, todo lo que está implicado en este acto de conocimiento se implicará para la esencia de todo conocimiento. Se implicará para la esencia del conocimiento. Esto no es un juego de palabras. Pienso principalmente en la cuestión apuntada, es decir, cómo la estructura de la duplex cognitio implica la esencia del conocimiento. Bueno, pues porque la estructura de la duplex cognitio se implica en el acto directo de conocimiento del hombre real. Y si es el acto primero de conocimiento del hombre real, ya estará implicado en todo otro conocimiento. No sé si ho puc explicar millor. ¿M'enteneu? Es decir, a diferencia de lo que sucede en otras reflexiones críticas sobre la esencia del conocimiento, sobre el hecho de autoconciencia, etc., cuando se alcanza el punto de reflexión filosófica pura, entonces sí que viene el problema de decir, bueno, esto que es filosófico puro, esto está implicado en todo otro conocimiento cotidiano del hombre real. Santo Tomás lo hace al revés. Parte del hombre real, parte de su primer acto de conocer, parte de lo primero, que es que para entender que se entiende, primero hay que entender algo. Y recordemos, Santo Tomás, evidentemente, lo dice por activa y por pasiva, aunque no hace un tratado explícito sobre ello, sobre el primum cognitum, sabemos que para Santo Tomás lo primero que se entiende es el ente. Y el entender del ente está implicado en todo otro conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, ahora si precisamos la terminología, si precisamos la terminología, es decir, lo que pertenece a la autoconciencia existencial. ¿De acuerdo? La autoconciencia existencial. Decíamos, Santo Tomás mismo es el primero que habla de visión, de intuición, habla de percepción, un acto de percepción, le va mejor el acto de sentimiento. Os digo que le va mejor el acto de sentimiento porque, precisamente, toda la filosofía contemporánea, la psicología contemporánea, por percepción entienden el acto de conocimiento objetivo, el acto de conocer objetivo del mundo, de las cosas del mundo. El acto de conocer objetivo de las cosas del mundo. Esto es el acto de percepción, precisamente referido a las cosas del mundo, a los objetos del mundo. Es el manual, esto es de primero psicología. La percepción, es de la percepción, la gestalt, etcétera, etcétera. Entonces, si precisamente, claro, si por percepción entendemos el acto de conocer objetivo de las cosas, de la experiencia sensible, mal le irá hablar de la autoconciencia existencial como un acto de percepción, porque entonces parece que tiene que ser objetivo de sí mismo, y no es el caso, no es el caso. Le va mejor el nombre de sentimiento, y esto es lo que hizo Bofill, sentimiento intelectual. Cuidado, si, porque este sentimiento, esta autoconciencia existencial como sentimiento, si solo hablásemos de sentimiento, podría parecer entonces que estamos hablando de Pascal, o que nos vamos a la crítica del juicio de Kant, o que simplemente hundimos la autoconciencia existencial en el sistema de afectividad, o que hacemos películas sobre sentido y sensibilidad. Y no es el caso, tampoco es el caso. Es decir, no vamos a hundir la autoconciencia existencial en la sensibilidad, porque Bofill la llama sentimiento intelectual, no es el caso hundir la autoconciencia existencial en el sentimiento, en la afectividad, en el modo de encontrarse, ni tampoco es el sentimiento estético que acompaña al juicio reflexionante en Kant, aunque puede parecerlo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claro, el término que yo pienso que mejor le va es el de autopresencia. Pienso que es el término que mejor le va es el de autopresencia. Santo Tomás usa el término de presencia, San Agustín evidentemente también, y si queréis, autopresencia oscura, tiene que ver connotaciones con la mística, y le va como anillo al dedo precisamente para afrontar sin ningún complejo el debate con Heidegger, las confrontaciones con Heidegger. Porque Heidegger diría, claro, veis, Santo Tomás también es un filósofo de la presencia, es un metafísico de la presencia, que olvida el tiempo y la temporalidad y la existencia temporal, etcétera, etcétera. Bueno, es filósofo de la presencia no porque olvide el tiempo, sino porque fundamentaría Santo Tomás, como San Agustín, fundamentaría la temporalidad en la presencia, en la primacía de la presencia. Esto es muy importante. Es decir, cuando uno dice Santo Tomás y los otros filósofos, no hay que hacer concesiones. Es decir, es que para entrar en el Parlamento hay que ser socialista. Bueno, cuidado, porque es que a lo mejor los socialistas acaban desapareciendo, entonces uno es el que se queda con el pompis al aire, ¿no? Es decir, uno tiene que ser lo que es, sin ningún rubor, sin ningún complejo, entenderlo bien y defenderlo. Y en todo caso, entonces ir al debate y en todo caso pues hacer como Aristóteles, ¿no? Provocar la refutación del contrario porque se contradice a sí mismo. ¿Me entendéis? Es decir, no hay que hacer concesiones, ¿para qué? ¿Para qué? Para que al final quedarte tú sin nada. Cuando los otros también lo pierden todo. No, hombre, no. Es decir, sin ningún rubor, afirmo Santo Tomás, la autoconciencia existencial, autopresencia. Que después esto se criticará, que es metafísica de la presencia, que hay que ir a la temporalidad originaria. ¿De acuerdo? Veamos cuál es la temporalidad originaria. Será precisamente esta presencia habitual del alma la que funda la temporalidad. Pero esto ya lo veremos. Bien. Entonces, dicho ya a esta autopresencia que es equivalente a la memoria de sí de San Agustín, la autoconciencia existencial como autopresencia equivalente a la memoria de sí de San Agustín, veamos qué sucede en la vertiente de la lo que llamaríamos no autoconciencia existencial, sino la intelección pensante. Intelección. Sí, sí, los dos. No, autopresencia es un término que les indico yo para referirse a esta autopresencia habitual de uno mismo en la vida cotidiana, es decir, me soy presente aunque no esté pensando en mí mismo, me estoy presente para mí mismo, aunque no es una presencia temática de sí, es atemática, no siempre soy tema de mí mismo, pero es como una presencia habitual que me acompaña. Es decir, que es el problema, es decir, bueno, este sujeto, el sujeto que no es objeto para sí, ¿cómo lo defines? Pues es ¿cómo lo dijo usted un día? Usted va a decir, el primer día, cuando estaba haciendo el esquema, va a hacer una expresión que em va agradar. Ah, no la recordo. Referència a aquest subjecte de l'home real que sempre acaba desapareixent per la reflexió filosòfica. El ángulo muerto. El ángulo muerto. El ángulo muerto. Muy bueno. Porque realmente es así. Es decir, uno para sí mismo parece como el ángulo muerto. El sujeto real, el hombre real, para su propia autoconciencia, para su propia reflexión pensante, siempre desaparece como el ángulo muerto. Aquello que les decía, si el autoconocimiento es un sujeto que se pone como objeto, y lo que se trata de conocer es el sujeto que está conociendo siempre, claro, ese sujeto se me pone como objeto. Tengo que volver a repensar, bueno, en el nuevo sujeto que está pensando, el sujeto puesto como objeto. Y así indefinidamente, ¿no? De tal modo que esto parece un ángulo muerto, pero lo que es un hecho es que en todas estas reflexiones yo me estoy siendo presente para mí mismo. Como el que está haciendo toda la reflexión. ¿Eh? Es decir, estoy viendo una película, estoy concentrado en la película, pero yo me estoy siendo presente para mí mismo. Una presencia atemática. Aquí sí que me gusta la terminología de Sartre, ¿no? Atemático o temático de sí. ¿Eh? Pues este es el problema, tematizar este ángulo muerto, esta autopresencia no presente, no temáticamente presente. Es un oxímoron, ¿no? Una contradicción. Pero es así. ¿Eh? Es así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como decíamos, viendo el esquema, a lo que sería la autoconciencia existencial vendría la otra parte, que sería lo que podríamos llamar intelección esencial discursiva. Aquí tenéis como intelección pensante. Bueno, intelección esencial discursiva. La intelección esencial discursiva. Es esta intelección esencial discursiva es la que se desarrolla, según Santo Tomás, en una aprehensión y un juicio. La intelección esencial discursiva, pensante. Es decir, hay estos dos polos del conocer, al menos en el nivel intelectual. Autoconciencia existencial como autopresencia, no temática de sí, si queréis. ¿Vale? Pero después está la intelección esencial pensante discursiva. Intelección esencial pensante discursiva. Es esta intelección pensante discursiva, intelección esencial porque tiene como objeto propio las esencias de las cosas. Esta intelección esencial, pensante discursiva, es la que argumenta yendo de objeto a sujeto y de sujeto a objeto, o la que iría de objeto a actos, facultades y el sujeto último del conocer. ¿Eh? Es la que argumenta yendo de sujeto a sujeto. De objeto a sus del objeto conocido al acto de conocer, la facultad que conoce, el sujeto cognoscente último, etc. Esto, intelección pensante discursiva, y siempre atendiendo al polo objetivo del conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que esta autoconciencia existencial no se ejerce en el pensamiento discursivo. Quiero decir, perdón, se ejerce, pero no se adquiere por el pensamiento discursivo. Esto es lo que quiero decir. La autoconciencia existencial está acompañando siempre al pensamiento discursivo. Pero no se adquiere por el pensamiento discursivo. Es decir, ¿qué quiero decir? Cuando uno se siente a sí mismo, viviendo, existiendo, teniendo alma, siendo quien es, no es objeto del pensamiento discursivo de sí mismo. Yo soy autoconsciente de mi existencia pensando discursivamente sobre el precio de las patatas en el mercado. Para poner un ejemplo, o comparando precios en el súper. Es un pensamiento cotidiano, más cotidiano, doméstico, de supervivencia. Comparar precios en el súper. Me acompaña mi autoconciencia existencial. Mi autopresencia. Mi pensamiento esencial, discursivo, conceptual, está ocupado en otra cosa. Pero me acompaña mi autoconciencia existencial. Y si yo quiero sentirme a mí mismo, no voy a pensarme a mí mismo. Me siento y punto. No porque me vaya a sentar en una silla, perdón. Me asiento, me vivo. Decimos, me vivo. Me siento vital, me siento fuerte, me siento optimista, me siento creativo, me siento... Es un sentimiento. No sé lo que soy, pero me siento muy vivo, decimos. Autoconciencia existencial. Intelección... Después puedo decir, bueno, ahora voy a hacer una biografía sobre este sentimiento que me acompaña. Entonces sí, pues entonces empiezo a discurrir y a pensar sobre mí mismo. Pero la autoconciencia existencial no es, o sea, no es el sentimiento que entonces ya discurres, ¿no? Es sentimiento de sí y no es discurso de sí. No necesariamente, y se distingue del discurso de sí. Me ha gustado esta observación. Es decir, la autoconciencia existencial que se vive por vía de sentimiento, de autopresencia, no necesariamente es discurso de sí. Es decir, la esencia del conocimiento ya vamos viendo que tiene esta polaridad. El polo subjetivo por vía de autoconciencia existencial y el polo objetivo por vía de pensamiento discursivo. ¿De acuerdo? ¿Dónde encontraréis la autoconciencia existencial? La autoconciencia, ¿dónde la encontraréis? Por vía del sentimiento y de la autopresencia. No la encontraréis por vía del pensamiento discursivo. Porque el pensamiento discursivo sí que ya pone unas propiedades, relaciona unas propiedades respecto de un sujeto. ¿Me entendéis? Pone, es decir, a ver, es cuando ya empezamos a pensar, bueno, ¿cómo es que yo tengo esta autoconciencia existencial? ¿Cuál es la facultad de esta autoconciencia existencial? El psiquiatra me dice que es el cerebro, una facultad del cerebro. Dice que el psiquiatra me dice que yo soy autopresente, yo me siento quien soy, porque esto es una ficción, una función del cerebro. Pero esto lo empiezo a pensar. Y a ver hasta dónde me llevo. Por ejemplo, el ejercicio de meditación auténtico y intentar hacer todo este discurso, lo que no entiendo es cuál es el objeto de quedarte en este vacío del no discurso. El objeto de una meditación que quiera reencontrar el yo puro, yo personal puro, entiendo que tiene que ser vaciar el discurso para vivir solo el sentimiento de sí. Pero este sentimiento de sí, que se vende como el gran logro de la meditación, de los cursos de meditación, es el que nos acompaña durante todo el día. Fíjate tú. Entonces uno paga un dineral para hacer un máster de meditación para redescubrir lo que le está acompañando todo el día. Y que solo debe de, y parece que solo es privilegio de cuando uno está enfermo o está entusiasta, sufre un síndrome de polaridad, es bipolar, entonces o se siente muy deprimido o se siente eufórico. Entonces sí, siento mi sentimiento. Eso es mentira. Esto, mire, todo esto, o sea, que son modus vivendi que molts diners vendiendo humo. Teniendo humo. Claro, esto lo decimos aquí, la Valdesiana, un curso de Santo Tomás, esto no vende. Pero, ¿qué le voy a decir? Porque entonces, ¿esto qué quería decir? ¿Pues sentimiento discursivo? O sea, el pensamiento discursivo sería un obstáculo para esto. Es decir, vamos a olvidar la palabra y esto no es así, ¿no? Y esto tampoco es así. Porque, fíjese, lo que se está vendiendo al final Es, vamos a vaciar el pensamiento discursivo para vivir solo el sentimiento de sí. Bueno. El tema, claro, visto así, parece que entonces la plenitud del conocimiento es el sentimiento de sí sin pensamiento discursivo. ¿Me entendéis? Esto ya sería el tema de Canals. Entonces, decir, ah, claro, ¿veis? Otra variante del intuicionismo que se pone para ir en contra del pensamiento, del concepto. Canals le da la vuelta a la tortilla. Y es cuando Canals redescubre que este sentimiento de sí es la plenitud de conocimiento que nutre e informa el pensamiento discursivo. Porque fíjese que es lo que hace el gurú que imparte los másteres de meditación. El gurú vive del sentimiento de sí y en el discurso del sentimiento de sí. ¿Se da cuenta? Lo que el gurú es los, pero mire, esto es como el que me dice, mire, os voy a quitar todo lo que es mío. Os quito, os vacío de todo esto de lo que os estoy hablando. Os quito del pensamiento discursivo para hacerme lo mío y a través de él redescubrir el sentimiento. No sé si me explico. Es un fraude. Es un engañabobo, es un fraude, es un espolio, es un robo. No sé si me explico. Es decir, yo que ya he descubierto que el sentimiento de sí es lo que me nutre, que me va a dar dinerito, hincho mi discurso del sentimiento de sí para decirle a los alumnos, vaciad el pensamiento y quedaos solo con el sentimiento de sí. Entonces, claro, los alumnos salen diciendo, ¿has visto cuánto sabe? Es el maestro, es el gurú. Pero nosotros solo somos sentimiento. Pensar, no, no hay que pensar, porque entonces perderemos el sentimiento de sí. Y el otro es el que piensa. Lo único pensar. No sé, la gente paga por esto. Encima pagas por esto. Es decir, dan los premios, hacen. Esto, cuando uno imita, cuando uno hace. Copia un poema. Cuando copias un poema o una novela, esto tiene un nombre, ¿no? De un delito. ¿Cómo se le llama esto? Un plagio. Uno plagia una oración de una religión mayoritaria de la civilización humana. Uno hace un plagio. Primero hace un plagio. Después, en nombre de la mujer, pide que aborten todos los hijos de puta. Y los demás le aplauden. Por favor, esto es enfermo. Esto es enfermo. Y encima en unos premios literarios. Esto es de enfermos. Es de enfermo, simplemente yo en el momento de decir es que es contra una religión, que era la sensibilidad de los creyentes, o que es con fondos públicos y se pagan sus fiestas. No, es que es de, patológicamente es de enfermos. O sea, es de enfermos. No sé si me explico. Es decir, primero hace un plagio. Porque es un plagio. Oiga, yo cojo Vedas y los reinvento a mi modo, Vedas de Sánchez, o cojo versos del Corán. Y los cambio, pero la estructura ya me viene dada, una tradición milenaria, de una cultura inmensa, etcétera, etcétera. Yo los hago a mi modo, según la moda, lo que veo que va a vender, la sensibilidad de la gente. Y encima, digo, estoy en nombre de la mujer, pido que aborten todos los hijos de puta. Digo, ¿cómo se han de sentir las putas? Que piden que les aborten sus hijos, porque ya se presupone que serán malos. Porque en el fondo hay un determinismo implícito, no sé si me explico. ¿Cómo sabe ya que van a ser malos, que van a ir en contra del amor y de la generosidad y de la fraternidad, que van a ser fachas y Martínez todos, de la comisaría de policía nacional? ¿Cómo lo saben? Si todavía están en el vientre. Y estos son los progres, ¿eh? Esto me he permitido este paréntesis. Porque ya que hablamos de los gurús y de cómo vaciando el pensamiento de los asistentes para que recuperen el sentimiento de sí, que ya lo van teniendo todo el día. Ellos se hinchan de pensamiento y análogamente lo que sucede, los que se llaman poetisos o poetas y literatos y grandes cultos y sobre todo, amparándose en que hay que, tiene que fluir los sentimientos y las pasiones y las emociones. Tienen que fluir las emociones. Esto dicho por la alcaldesa de esta ciudad. Tienen que fluir las emociones. Y por otra parte, pagan carteles en que se prohíben los piropos sexistas. No sé si me explico. Es decir, ay, tienen que fluir las emociones, dijo la alcaldesa. Tienen que fluir las emociones. Pero cuidado, no le digas a una chica qué culo tienes. Porque te meten en la cárcel. Entonces, ¿de qué quedamos? Es de enfermos. Yo, me sabe mal que solo sean 6. Esto, si lo pudiese decir en las jornadas en que está llena la sala de la sala máxima, la sala capitular de la mesiana, delante de todos los obispos, lo diría igualmente. Me gustaría decir. Somos gente de más escondido. Y escondidos. No sé si me explico. Es decir, y fíjense que mi crítica es simplemente de contradicciones internas. ¿Vale? Y si les sirve para reír, pues mejor que mejor. Porque al final estas cosas uno se las tiene que topar con un cierto sentido del humor. Porque si no, no estaríamos ingresados con el gota a gota ya, ¿no? Es decir, nos había dado un chuchón hace tiempo. No, sí, perdón, ¿eh? Sí, o sea, es mi punto de vista. ¿Eh? Es mi punto de vista. Bueno, ya está bien, ¿no? Es decir, pues bueno. Quien mete la pata, la mete. ¿Eh? Y ahí queda. Y eso se recuerda. Eso se recuerda. Bien. Sigamos. Entonces, una vez distinguido esta vertiente, la autoconciencia existencial, de lo que hemos llamado intelección esencial, discursiva, les recuerdo que Canals utiliza esta terminología, ¿no? Para la autoconciencia existencial, él le llama percepción, experiencia inmediata de sí mismo, experiencia inmediata de la realidad entitativa, ¿no? Experiencia inmediata de la realidad entitativa, de la realidad del ser en su realidad entitativa, experiencia inmediata entitativa. Y para la intelección esencial, Canal siempre, ahí sí que siempre usa la misma terminología. Apréndansela bien. Aprehensión intencional objetiva. Aprehensión intencional objetiva. Para la autoconciencia existencial siempre hay como una vacilación, para fijar la terminología. Al propio Canals incluso le cuesta a veces decir si la llamo percepción, la llamo experiencia inmediata de la realidad conocida o de lo conocido en su realidad entitativa, experiencia inmediata entitativa. Pero, en cambio, para la intelección esencial discursiva, siempre le llama aprehensión intencional objetiva. Aprehensión, retomando el término de Santo Tomás, intencional porque es la vertiente intencional del conocer, es decir, la vertiente en que esto lo saben todos los que han estudiado oposiciones, el tema de la intencionalidad, ¿no? La característica de los hechos de la conciencia de referirse a algo, a un objeto. Esto es la intencionalidad, ¿eh? Característica de los hechos de conciencia de referirse a un objeto, a algo objetivo. Ya miran ustedes a mí, si uno solo se sabe esto, cómo llenar un tema de una hora. La intencionalidad es la característica de los hechos de conciencia de referirse a un objeto. Y si solo uno sabe esto, entonces tiene que decir, la sensación se refiere a sensibles. El oído, música, el olfato, olores, esto es la intencionalidad de la conciencia. El sujeto se refiere siempre a un objeto, el entender a algo entendido, la imaginación a imágenes, y así pasando una hora de temas. Uno se hunde, ¿no? Uno se hunde. Pero claro, esta intencionalidad, como hecho de la conciencia, es lo que en la escolástica correspondería a la característica de los actos inmanentes del alma, en su ser inmaterial, que tienen representaciones, las especies, la doctrina de las especies. Las especies inteligibles, la especie impresa, primera fase del entender, la especie expresa, que es el entendimiento de un acto, que ya forma el concepto, es especie expresa. Estos son los términos intencionales. Los términos intencionales son los términos inmanentes a los actos del alma. ¿Eh? Los términos inmanentes a los actos del alma. Estos son los términos intencionales en escolástica. ¿Eh? Bueno. Pues aprehensión intencional y objetiva, pues, refiriéndose a un objeto. ¿Eh? Esta es la tecnología de Canals. Pues bien, en la autoconciencia existencial, uno para sí mismo no es objeto intencional. Este es un misterio. En la autoconciencia existencial cotidiana, uno para sí mismo no es objeto intencional. Claro, en Heidegger, ya que usted pregunta, me voy a Heidegger. ¿Sabe dónde encontrarán en Heidegger esta problemática? La encontrarán, al menos en Ser y Tiempo, en lo que él llama el ser-en, el estado de abierto. Del ser-en, del característico del Dasein, como ser en el mundo. Es decir, Heidegger toma el hombre como Dasein. Dasein que está entendiendo el ente, está entendiendo el ser del ente, lo entiende habitualmente, cotidianamente, dice Heidegger, en un término medio, confuso, pero lo entiende, entendemos el ser, que es lo de Santo Tomás, de que el ente es el primer conocido, que está implicado en todo conocimiento. Bien. Entonces Heidegger dice, este entender del ser lo poseemos habitualmente, lo vamos ejerciendo habitualmente, porque procede del entenderse de uno mismo como existente, como Dasein. Fíjense que Heidegger ya está poniendo el origen del entender del ser, el entender del ser de todo ente, en el entenderse del hombre como Dasein, como existencia. Es decir, en lo que Santo Tomás llamaría la percepción que tiene uno de existir, de vivir, entendiendo las cosas. Lo que Santo Tomás está diciendo en el conocimiento existencial, cada hombre, por el hecho de que percibe que entiende y siente, percibe que existe, vive y tiene alma, Heidegger dice, cada hombre entiende el ser del ente, de los entes, porque se entiende a sí mismo como existente. Y no más, porque en la actitud cotidiana no sabemos lo que somos, no tenemos un conocimiento de nuestra esencia. No nos ponemos a pensar ni en lo que somos, ni tenemos un conocimiento inmediato de nuestra esencia. Esto Heidegger lo dice de un modo muy gráfico, muy expresivo, diciendo, al empezar Ser y Tiempo, es una frase que después les contaré la anécdota, a la circunstancia biográfica de cuando la leí. Cuando Heidegger dice, lo más cercano ónticamente es lo más lejano ontológicamente. Lo más cercano ónticamente es lo referido al ser fáctico, previo a todo logos, a todo concepto. Lo más cercano ónticamente, a mí mismo, que soy yo mismo, dice Heidegger, es lo más lejano ontológicamente en el concepto. Porque lo más cercano ontológicamente, evidentemente, es el entender del ser, el entender del ente. Es decir, aquello que dice Santo Tomás, de que primero hay que entender algo que entender que uno entiende. Lo más cercano ontológicamente es el ente, el ser de las cosas. Y lo más lejano ontológicamente es saber qué soy. Mi ser mismo, ¿qué soy yo? Pero en cambio, ónticamente, lo más cercano para mí mismo soy yo mismo. Ónticamente, en mi ser fáctico, lo más cercano soy yo mismo. Ya tenéis la dupla excognitio al empezar ese tiempo. Esto por una parte. Pero después, claro, cuando Heidegger describe el Dasein como ser en el mundo, primero analiza la estructura del mundo, que es una estructura de significados, simplemente de ser a la mano, de los entes como a la mano, no en una actitud teórica, sino en una actitud práctica, cotidiana, actitud práctica, en català diem els estris, los útiles, les coses a la mano. És a dir, el bolígrafo en la vida quotidiana és el que més sirve per escriure, i punt. No me paro a pensar de què material està hecho el bolígrafo i qual és el seu procés de fabricació, ni la esencia de las, ni las propiedades esenciales de los, del plástico. No, en la vida cotidiana no me planteo estas cuestiones, pero sí que ya estoy sobreentendiendo que es algo que tiene una esencia, que más allá de lo que diga Heidegger, de que es un útil, que es un objeto, algo que es en sí, que es propiamente se diferencia de los seres por naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Y después trata del mundo, trata del quién, en aquellos pasajes, es decir, bueno, ¿quién es el quién? En las dos actitudes, en la caída, pues el man, el ser impersonal. Aquel pasaje sobre la intersubjetividad, es decir, somos un mitzvah, el Heidegger, la intersubjetividad, es un capítulo de un libro que después lo abandona totalmente. El tema nuclear es el ser en, que es lo que dice el estado de abierto. Es decir, la estructura que hace posible que el hombre esté abierto a sí mismo en relación al mundo. Lo que constituye la apertura del hombre respecto del mundo y de sí mismo. Este es el tema, el núcleo de ser y tiempo. ¿De acuerdo? El estado de abierto, lo que permite que el hombre esté abierto al mundo en su existencia cotidiana y respecto de sí mismo. Este es el ser, el estado de abierto. Entonces ahí dice Heidegger que hay tres existenciarios. Existenciarios porque serían estructuras casi trascendentales o valor pseudo-trascendental, ahora no vamos a entrar en el debate, que estructuran este estado abierto. Y dice, está el encontrarse, el modo de encontrarse. Está el entender, el comprender, que se traduce, el entender, y está el habla, el direde, el habla. El encontrarse, el entender, que es hermenéutico, ya veremos por qué, el entender, y el habla. La cuestión es que ahí Heidegger, claro, este modo de encontrarse, Heidegger lo identifica con estados afectivos. Es un encontrarse afectivo. Por eso, una vez, este modo de encontrarse sería lo que Bofill llamaría sentimiento fundamental, modo de encontrarse como sentimiento fundamental. En Heidegger será un modo de encontrarse. El entender siempre es un entender proyectivo para Heidegger. Un entender proyectivo vinculado a la imaginación. Vinculado a la imaginación. Y que depende de este modo de encontrarse. Es un entender proyectivo, imaginativo y existencial. Arraigado en un modo de encontrarse. Según un temple de ánimo. Un estado de ánimo, diríamos. ¿Vale? Es un entender hermenéutico afectado por este modo de encontrarse. Y el habla es un habla que queda indefinida porque es el habla que articula el significado de este entender existencial. El habla, en ser y tiempo, es el habla que articula el significado del entender existencial. Vale. Dicho así, muy sencillamente, ¿eh? Es decir, vale, el tema es un habla que no es, entonces se distingue de las proposiciones lógicas, las proposiciones, pero claro, entonces el tema es que este entender que está ahí en medio, entre el modo de encontrarse y el habla, el entender existencial, este entender, dice Heidegger, se desarrolla en interpretaciones. Y la proposición lógica, las proposiciones lógicas, siempre son resultado último. Entonces el tema para estudiar, que incluso los heideggerianos lo habrían estudiado, que es esta habla existencial que articula el significado del entender existencial, siempre todo existencial, y que se distingue de las proposiciones lógicas. Es un habla que acaba siendo la palabra del ser. Cuando Heidegger da el giro, es la palabra del ser. Es el habla que acaba siendo la palabra del ser. Es una palabra del ser que está a medio camino de los lenguajes cotidianos, los lenguajes empíricos de las lenguas, pero tampoco es el verbum mentis agustiniano. Bueno, claro, el verbum mentis agustiniano, y en Santo Tomás afirma esencias, y esto ya se ha perdido. ¿De acuerdo? Ha hecho un paréntesis para que vean las comparaciones, que son muy difíciles, ¿eh? Las comparaciones son muy difíciles. Porque, claro, entonces, esto, claro, Heidegger además hace aquí una cuestión muy importante. Heidegger distingue que esto es la estructura de término medio cotidiana, pero hay dos opciones. Hay una caída y hay una autenticidad, un modo de encontrarse fundamental en una autenticidad existencial. Estas dos opciones, la caída, estado de caída de esta estructura cotidiana, y la autenticidad existencial hermenéutica. Entonces, dice Heidegger, el modo de encontrarse, el auténtico, es la angustia. El modo de encontrarse auténtico que revela el ser de las cosas, la entidad de las cosas, es la angustia. Es la angustia. No es el sentimiento fundamental de la vida propia como un bien por naturaleza, que leíamos en Aristóteles. Para Aristóteles y Bofill, y para Santo Tomás, el modo de encontrarse fundamental es el sentimiento de la vida propia, del ser vivo propio, como un bien por naturaleza, que se define como alma. ¿De acuerdo? En cambio, Heidegger, el modo de encontrarse fundamental que revelaría la entidad de las cosas es la angustia, porque esta angustia anticipa la nada. Angustia ante la nada, según la estructura del ser para la muerte. Para Heidegger, la entidad se nos revela siempre en el horizonte de la angustia por la nada de las cosas y la nada de uno mismo. En la angustia por la nada de mí mismo, el primer Heidegger, al menos el primer Heidegger, dice, se nos manifiesta la entidad de las cosas, el milagro de las cosas. En la experiencia radical, la angustia de la nada, se manifiesta la entidad de las cosas. Es lo de la tercera vía. ¿M'enteneu? Es decir, se me manifiesta el milagro de que esto es ante la posibilidad de que no sea, de que no exista. ¿Me entendéis? La cuestión evoluciona más porque en Heidegger, claro, ya sabéis que este ser en el horizonte de la nada, además, se entiende en el horizonte de la temporalidad. ¿Cuál es esta temporalidad? La misma estructura de los existenciarios, el modo de encontrarse, de un entender que se articula lingüísticamente, vendría a ser el entender es proyectivo de futuro, el entender de proyectos en un futuro, pero siempre afectado por un pasado. Entonces Heidegger dice la temporalidad es finita, corresponde al modo de encontrarse, en que temporalidad como finita, la primacía es del futuro. La temporalidad sería el futuro que me adviene, se me va a un pasado que es yecto, en un modo de encontrarse, que me emite el presente. De tal modo que en Heidegger el presente siempre es resultado último de la temporalidad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el tema es que todo se hunde en la nada, en la finitud. Es decir, el ser se entiende como nada del ente, al final el ser en el tiempo, desde el horizonte de la temporalidad finita, se identifica con la nada del ente. Esto es Heidegger. El ser entendido en el horizonte de la temporalidad finita se identifica con la nada del ente. El segundo Heidegger es simplemente cuando dice el ser este, desde la temporalidad primero del Dasein, como nada del ente, es un destino histórico. El ser pasa a ser un destino histórico, un destinarse histórico, a lo largo de toda la civilización. ¿Qué hace este ser? Como destino que engloba toda la historia, a menos de la metafísica occidental, hace lo siguiente. Es un destinarse, un historizarse, como un despliegue del espíritu en la historia, como pensaba Hegel, pero para Hegel simplemente el ser. Pues este ser hace lo siguiente. En el tiempo, desoculta a los entes, los pone en la presencia, pero según épocas distintas, hace que el ser en una época se entienda de un modo, el ser desoculta el ente, la presencia del ente, se oculta en la nada, pero según cada según las épocas, se da en una interpretación distinta de los entes, del ser del ente. Repito, el ser en el destino de la metafísica occidental va desocultando los entes, pero él mismo se oculta como nada, pero según la época desoculta el ente en una interpretación u otra. De modo que, en Platón, el ese y el mismo ser desocultó los entes como las ideas. Desocultó el ser del ente, lo auténticamente ente, como el mundo de las ideas, pero el ser se ocultó en la nada. Después vino Aristóteles. Ese y el mismo ser desocultó el ente como el acto, pero el ser mismo se ocultó en la nada. En la época cristiana, el acto por creación, etcétera, etcétera. Bueno, en Descartes, ese y el mismo ser desocultó el ente como sujeto, pero se ocultó en la nada. En Spinoza, como en Aristóteles, desocultó el ente como sustancia, pero él mismo se ocultó en la nada. Perdonen que sea tan pesado, pero es que es, esto es el segundo Heidegger. En la época de Kant, el ser desocultó el ente como objetividad para el sujeto trascendental, pero el ser se ocultó en la nada. Y así, etcétera, etcétera. En la época de Nietzsche, el ser desocultó el ente como voluntad de poder, y el ser mismo se ocultó en la nada. Y en la época de Heidegger, el ser desocultó el ente como imposición del mundo técnico y el mismo se ocultó en la nada. Y yo soy Heidegger y soy el único que he sabido todo esto. Esto es simplemente un golpe de estado intelectual que da Heidegger en los años, después de la Segunda Guerra Mundial, totalmente inconsecuente y contradictorio con el punto de partida de ser y tiempo. Porque si en ser y tiempo el hombre es solo temporalidad finita, en que el presente siempre es resultado, no hay modo humano alguno de retener algo así como destino, el destinarse de una y la misma cosa a lo largo de toda la historia occidental. Repito, esto es un golpe de estado intelectual para ganarse la cátedra, para ganarse las clases, para ganarse el lugar, la preeminencia académica, totalmente contradictorio con el punto de partida de ser y tiempo, las consecuencias de ser y tiempo. Porque si en ser y tiempo solo entendemos en el horizonte de la temporalidad finita, en la angustia fundamental del ser para la muerte, en la nada, ¿de acuerdo? En mi ser para la muerte, es imposible un pensamiento que abarque toda la historia occidental. Porque es que no podría pasar ni de la primera línea de ser y tiempo, coño. Porque todo se me escapa. Todo es un futuro que se me escapa y que me emite el presente, y del presente no puedo salir. Si estoy abocado al presente, ¿cómo soy capaz de repensar toda la historia occidental? Por el amor de Dios. No sé si me explico. Esto es Heidegger. Esto es Heidegger. Cójanlo bien por sus partes genitales y revólcanlo. Entonces, la angustia para el tomista, ¿dónde queda? Para un tomista, la angustia es un modo de encontrarse patológico, pero que no puede ser el fundamental. Porque el fundamental ha de ser reencontrar el sentimiento de la vida propia como un bien. Porque, claro, la angustia es una experiencia de la nada. Y la nada absoluta para un tomista no existe. La nada absoluta para un tomista no existe. Porque siempre es una nada relativa al ser. Es la potencialidad, un no ser relativo al ser en acto. Sí, sí, esto es importante, ¿eh? Porque, a ver, si pensaba el tema de la nada. Sí. Esto es importante, siempre sale. A ver, un tomista no puede negar el sentimiento de angustia. Ni la angustia existencial, ni que hay épocas de la vida humana en que realmente vivimos la angustia. Y estamos desesperados. Un tomista lo que ha de decir es, a ver, pero no esta angustia que te domina, te hunde, no es absoluta. No puede ser el absoluto. Tienes ser donde agarrarte. Porque incluso la nada siempre no es absoluta, es relativa a un ser. la nada como potencia, como potencialidad, siempre es relativa a algo que ya es en acto. Y entonces un tomista tiene que decir, ahora te hundes en la angustia porque te parece que eres nada, pero no lo eres, todavía tienes ser. Y aunque sea, aunque lo vivas totalmente devaluado, aplastado por quien sea, por la alcaldesa de Barcelona, o por el comisario de tu ayuntamiento, o por tu exmujer que te dinamita en los juzgados, o por el profesor de tu hijo que le enseña lo que es falso, por quien sea, o por el vecino porque te machaca a las 2 de la madrugada con la música, y sus fiestas, por lo que sea, aunque tu ser lo vivas totalmente aplastado, no dejará nunca de existir. Algo hay, y ahí es donde tienes que agarrarte para volver a empezar. Porque además ese ser es acto y perfección, y es bueno. Aunque esté en un campo de concentración. Aunque estés en un campo de concentración, tienes ser todavía. Cuando hayas pasado por la cámara de gas, estarás en el cielo. No sé si me explico. Pero la angustia, a ver, no hay que desecharla. Es decir, a ver, la angustia no hay que ignorarla. No hay que ignorarla, hay que tratarla. Hay que tratarla. Y sobre todo, no hacer de la angustia, entonces, el modo de encontrarse fundamental y la moda del momento. Es decir, si ahora tenemos que pasar por angustiados. A ver, el niño bien, que lo tiene todo resuelto, puede disfrazarse un día de angustia. Por carnaval. ¿De acuerdo? Pero que no caiga en la tentación de hacer de esa moda, vestir de negro, soy existencial, fumo en pipa y me hago el angustiado, el atormentado. No, hombre, no fotem. No hagas de esto la moda de tu vida. A ver, ahora les voy a confesar una experiencia biográfica. Mi primera experiencia metafísica, biográfica. A mí me ayudó mucho a los 18, 19 años. A mí me ayudó. Una primera experiencia metafísica. Que fue la siguiente. Es decir, leyendo estas cosas de Heidegger, de la angustia de la nada y tal, me lo tomé en serio. Y dije, bueno, vamos a ver. Está en la primera fase de Heidegger. Es decir, primer Heidegger. La angustia de la nada como experiencia que me revela la entidad de las cosas. La entidad de las cosas, que es el ser de los entes. ¿Vale? Muy bien. Y entonces, intentando hacer esta experiencia, la angustia de mi propia nada, allí me encontré una plenitud de ser que solo lo pude atribuir a una presencia interna de Dios mismo, del Espíritu de Dios. Por vía de los sacramentos, o por vía de la propia vida participada, o del ser participado de Dios. Punto. Entonces dije allí, o la nada o Dios. O angustia a la nada o plenitud de Dios. Entonces hice la elección, fue clarísimo. Elegí Dios. Elegí vivir Dios. Porque, además, no porque fuese un recurso, sino porque lo sentí. Sentí el calor de la vida divina en mi interior. No sé si era un domingo, había ido a misa o estaba en gracia de Dios. No lo sé, no lo recuerdo. Pero sentí un calor ante esa experiencia, hice mía, la experiencia de la angustia, y les aseguro que he pasado, como todo hombre, por trances en la vida, realmente desesperantes y de una angustia radical. Pero siempre me ha acompañado ese fondo, ese ángulo muerto de mí mismo y de Dios, y de Dios, y de Dios. Digo. De esencias. No habría un olvido del ser en Heidegger. Sí. Pero digamos, del otro polo. Del otro polo, exacto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Querer destapar un olvido del ser que considera que siempre está operado. La manta no es lo suficientemente la vida Sí. Y ya tapa lo otro. Sí, tapa lo otro. No, no sé, no sé, eso son intuiciones más bien. No diría que. Digue, digue. Que al escurrirse un conocimiento de la esencia, que es absoluto, eso no puede traer más que una angustia de padre absoluta. Exacto. Totalmente de acuerdo. Es decir, Heidegger, el tema del olvido del ser es un recurso literario, casi. Es un recurso literario, olvido del ser. Ha llevado de cabeza a los tomistas porque, y me permítanme que les diga, que no usen nunca en sus trabajos académicos el término olvido del ser. No lo usen. No lo usen, es un consejo que les doy. El término del olvido del ser, que es acuñado por Heidegger, lo hace el lema de Heidegger, diríamos, golosino para los tomistas, porque entonces dicen, no, pero nosotros no hemos olvidado el ser. Bueno, yo les aconsejo que no lo usen en sus trabajos. Porque, a ver, en Heidegger, el olvido del ser es una característica esencial del ser. Porque es del ser que se oculta siempre a sí mismo. El ser, desvelando los entes, según la época, ya les he dicho, Platón desvela el ser de los entes como idea. En esto es como acto, el ser siempre se oculta como nada. Como la nada del ente. Y esto está literalmente dicho en Heidegger. No me hagan traer citas, pero está en Sendas Perdidas. A partir de los años 30 está por activa y por pasiva. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, claro. El olvido del ser en Heidegger y para Heidegger es esencial al ser mismo. ¿De acuerdo? Es este ocultarse del ser. Este es el olvido del ser esencial. Después estaría el olvido del ser, diríamos, accidental. Que es cuando el ser se olvida en una época determinada de la historia de la metafísica. Este olvido del ser, si bajamos a este nivel, allí entonces es hacer pseudofilosofía. Es hacer pseudofilosofía. Porque es bajar a ese nivel en que uno dice, bueno, pero es que Santo Tomás hablaba del ser, claro, evidentemente. Pero es que también Hegel, y también Spinoza, y también Descartes, y también Platón, y también Aristóteles. Lo que pasa es que uno lo define de modo distinto. No sé si me explico. El ser del ente, el ser a diferencia del ente, lo han distinguido de un modo todos los filósofos. El tema es cómo lo defines. ¿De acuerdo? El ser del ente en Aristóteles es acto, en Santo Tomás también es acto, perfección, poseído por participación. Es un acto que además integra la comunicatividad del bien difusivo de sí, del neoplatonismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Hegel diría, evidentemente, que yo también distingo el ser de los entes. Pero lo que pasa es que yo, el ser, lo defino como. Lo defino en el nivel del concepto absoluto, del pensamiento puro abstracto, y ahí es igual a nada. Y es un devenir. Pero del concepto absoluto. Y se distingue de las cosas, claro que sí que lo distingo de las cosas. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Esto es hacer pseudofilosofía, es bajar al nivel de la historia de la filosofía. ¿De acuerdo? Por eso les recomiendo que no usen el problema del olvido del ser como antesala de sus trabajos. A los tomistas les sugirió mucho, les pareció que les daba propaganda, que los actualizaba, porque era fácil responder inmediatamente diciendo no, pero Santo Tomás no olvida el ser, a diferencia de los entes. Entonces, Santo Tomás no está, eludiría la objeción de Heidegger, pero cuidado, porque Heidegger está pensando en el ser en cuanto término del entender, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Si un tomista quiere responder a todo a Heidegger, desde sus primeros principios, tiene que ir al nivel de ser y tiempo. Y entonces ya no es hablar del ser de las cosas, sino que es hablar del ser como término del entender, del hombre en su vida cotidiana, del entender del alma, de la duplex cognitio, etcétera, etcétera. Y esto que yo conozca entre los tomistas, solo lo ha hecho Canals. Solo lo ha hecho Canals. Yo he leído cosas de Fabre, he leído cosas de evidentemente, de Gilson, Maritain, los que recuperaron en la escuela, en el ámbito francés, los que recuperaron la historiografía del ser, la historia de las concepciones filosóficas del ser y tal, no entraron en el tema de ser y tiempo. Porque el tema del ser y tiempo ya es una variante de la filosofía de Kant, de la filosofía trascendental, el problema del primum cognitum, pero no respecto al sujeto trascendental, sino respecto a la conciencia empírica del hombre existencial. Fíjense que estamos en el tema, entonces en el tema del primum cognitum por el ser del hombre cotidiano, que es ser de su alma, en tanto que está en el individuo, el ser, es el tema del dupex cognitio. Y entre los tomistas que recuperaron el tema de la historia del ser, Gilson era el primero que decía no haber entendido el problema de Marechal o que le parecía muy complicado, el problema de Kant. Entonces, si no se entiende el problema de Kant, ya no se entiende ser y tiempo. Entonces, van a ver ser y tiempo como una subjetivación. Claro, ¿ves? Heidegger también es subjetivista porque pone el ser dependiendo del entender del hombre en su vida cotidiana. Entonces, ya es subjetivista. Esta era una objeción muy fácil, pero que eludía el problema de fondo. Que es el ente en tanto que verdadero. Y el ente en tanto que verdadero, también Santo Tomás dice que es el ente en tanto que entendido. Y entendido en el acto de entender, en el propio entendimiento. No entendido por ahí, en subjetividad, como idea. ¿De acuerdo? Entonces es un tema muy complejo que implica toda la reflexión sobre la esencia del conocimiento, el problema crítico sobre la esencia del conocimiento y en relación a este modo de ser del hombre real de la vida cotidiana. Como autoconciencia existencial de su alma. Y entonces, si no se pasa bien por las primeras páginas de Ser y Tiempo, cuando Heidegger mismo cita, la primera cita de Heidegger, siempre hago nota, es el texto de Santo Tomás, en que Santo Tomás dice, el ente es lo primeramente entendido, lo primero que cae en la aprensión, y su entender está implicado en todo conocimiento. Pero este ente que es primero entendido, Heidegger lo traduce como el ser entendido. Entonces ya uno, ahí ya tiene un problema cuando hace Heidegger a Santo Tomás, que es que Heidegger, el ser de ser y tiempo, es el ente primum cognitum. El ser de ser y tiempo, a diferencia de los entes, es el ente primum cognitum. Canals hacía, releyendo los apuntes de Canals, un día Canals ahí tenía toda la razón. El ser, para Heidegger, empieza siendo el ente de Wolf. El ser, para Heidegger, en ser y tiempo, el ser que se distingue de los entes y tal, para Heidegger, en ser y tiempo, empieza siendo el ente primer conocido, pero en el sentido de Wolf. El ente como mera posibilidad. Un sentido de posibilidad que acaba concretándose en la existencia finita, etcétera, etcétera. O sea, fíjense ustedes por dónde van los tiros. Es un vericueto mucho más complejo. Por eso les recomiendo no usen el término el problema del olvido del ser en la antesala de sus trabajos académicos, de tesis doctorales, de tesinas, de publicaciones. No lo hagan porque sin querer, en dos palabras, están implicando una problemática que probablemente les desbordaría la tesis doctoral. ¿De acuerdo? Puede que sea un jarrón de agua fría porque alguno ya tiene publicado alguna cosa así. Lo siento. Pero si me lo encontrase en un tribunal, yo le trataría con mucho cariño, pero le diría, mira, esto, porque, a ver, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me pasó. Cosas parecidas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Me he explayado con Heidegger porque alguno de ustedes sé que le interesaba el tema y les he abierto otra puerta de estudio y de pensamiento. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir con el texto de Santo Tomás. Bien. Ahora, fíjense bien que Canals, esta dimensión de la autoconciencia existencial que hemos caracterizado como autopresencia, a diferencia de la intelección esencial discursiva, que Canals caracteriza como aprehensión intencional objetiva. Estos siempre se dan juntos simultáneamente en todo acto intelectual. ¿De acuerdo? Y entonces, Canals diría, en comparación a Kant, el problema en Kant, ¿eh? En comparación al problema en Kant. ¿Recuerdan aquello de Kant, de que los conceptos sin intuiciones son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegos, son ciegas? ¿Recuerdan eso de Kant? Que todo conocimiento es intuición más concepto, intuición más pensamiento. Y decía Kant, las intuiciones sin conceptos son ciegas, los conceptos sin intuiciones son vacíos. Esto es Kant. De modo que, claro, Kant diría, la intuición por sí misma no es conocimiento de nada, necesita definirse según un concepto. ¿De acuerdo? Pero el concepto por sí solo no es conocimiento de nada, necesita una intuición que le dé un objeto. Esto en Kant. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente, si esto es así, y si el hombre no tiene intuición intelectual, que este es otro tema, ¿no? Y su intuición solo es sensible, en Kant todo el conocimiento conceptual se tiene que basar en una intuición finalmente sensible. O en una intuición intelectual o en una intuición sensible. Yendo al tema nuclear de la esencia del conocimiento, toda la crítica de Kant al final depende de esto. El conocimiento conceptual, para ser conocimiento, ha de tener una intuición. O es una intuición intelectual o es sensible. Kant niega que haya intuición intelectual. Ya veríamos por qué. No me hagan explicarlo todo ahora en un minuto. No puedo. En Kant acaba siendo intuición sensible. De modo que, claro, evidentemente. Sí que hay conceptos en Kant, evidentemente. Conceptos a priori, evidentemente. Las categorías, que son formas innatas del entendimiento, evidentemente. No son propiedades de las cosas, del ser del ente, evidentemente. Pero todo este entender conceptual, todo este pensamiento conceptual, para ser conocimiento, se ha de referir a una intuición sensible. Evidentemente, entonces, la metafísica como ciencia es imposible. ¿Vale? Porque depende de una intuición sensible, con nuestro conocimiento humano. Bien, pues Canals diría, la dimensión intuitiva del conocer intelectual, la dimensión intuitiva, es esta autoconciencia existencial. Para Canals, la dimensión intuitiva del conocimiento intelectual es la autoconciencia existencial. Y es la que aporta la información, la plenitud de conocimiento al pensamiento conceptual. Es decir, Canals piensa así de lo que es íntimamente consciente, de lo que ha hecho suyo. Canals pensaba de lo que había hecho suyo, ¿eh? Lo que había hecho, lo que había interiorizado, lo que había asimilado en la intimidad de su propia autoconciencia existencial, como el hombre que era. No pensaba sobre qué dice el periódico. Vamos a ver las noticias. Ah, ¿qué es lo que se publica? El noticiero, la moda, los chismes del barrio. No, Canals no pensaba sobre todo esto. Fuera. Canals pensaba sobre la dimensión intuitiva, de aquello que le aportaba la propia autoconciencia existencial, su propia intimidad vital, aquello que Canals dice, en un proceso de invisceración, asimilar en las vísceras de uno mismo, que es invisceración vital. Canals usa esta palabra, invisceración vital, lo que uno hace suyo. De esto sí que vale la pena pensar. Este es el pensamiento verdadero. No, es decir, a ver, ¿qué pone este texto? Ay, mira, cita Casiodoro. Santo Tomás cita Casiodoro. Vamos a hacer una tesis doctoral de este Casiodoro. Dice, ¿quién era este Casiodoro que cita Santo Tomás en la cuestión 11 del De Veritate, en el Via Turquot 9? Hay una recerca sobre este Casiodoro. Canals no trabajabas, no pensabas, ¿eh? Porque este Casiodoro, pues, me parecerá anecdótico, importante, o de San Víctor, conocimiento histórico importante, pero que no lo hacía vida, no lo asimila, no lo hace vital, ¿de acuerdo? Y no le proporciona una plenitud de conocimiento pensante. ¿De acuerdo? Es decir, fíjense por dónde van los tiros, por eso Canals puede acabar hablando de Santa Teresita, puede acabar pensando sobre la humildad, la infancia espiritual de Santa Teresita, porque lo ha hecho suyo. No sé si me explico. ¿Eh? No sigue un plan de estudios históricos objetivo, lo hace, pero no es la plenitud de conocimiento para Canals. La dimensión intuitiva del conocer es la autoconciencia existencial, es la que se da por vía de autoconciencia existencial. Pero esto no anula ni cancela el valor del pensamiento conceptual, sino que Canals siempre decía, esto le aporta la plenitud de conocimiento, es lo que le da vida, lo que nutre el pensamiento conceptual. Ahora, fíjense bien, y esto sí que me lo permito hacer, si la dimensión intuitiva del conocer es la que aporta la autoconciencia existencial, parece entonces que es una intuición intelectual como en Fichte. Fichte precisamente caracteriza la autoconciencia del yo, la autoconciencia pura del yo puro, la autoconciencia del yo puro, del yo que es pensamiento puro, la caracteriza como intuición intelectual, Fichte. Canals está más cerca de Fichte que de Kant. ¿De acuerdo? Y que de Heidegger, por supuesto. ¿Eh? Ahora bien, hay una gran diferencia. Fichte caracteriza la autoconciencia del yo puro como intuición intelectual. Pero Fichte dice que esa intuición intelectual no se dirige a un ser en sí, una cosa en sí, sino que se dirige a una acción pura de libertad. En Fichte, el yo puro es intuición intelectual, pero no de un ser en sí, un ser que es sustancia en sí, el ser del alma, por ejemplo. No, se dirige solo a una acción pura de libertad. ¿Pero cuál es esa acción por la libertad? Siempre les he explicado, les he dicho. Es la acción pura del libre pensamiento de sí, del filósofo. ¿De acuerdo? La intuición intelectual, Fichte la encuentra como la autoconciencia del yo puro, como acción pura de libertad de la reflexión filosófica, del filósofo que se decide a pensar sobre sí mismo y las condiciones de ese pensamiento. No es en absoluto, esta intuición intelectual, no es en absoluto la autoconciencia existencial de la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, hagamos un supuesto. Si naciera una persona con toda su capacidad racional, pero no ha entrado todavía en contacto con el entorno en el que vive, y hiciera esa reflexión, o utilizara la reflexión, encontraría los principios de la naturaleza que sería este conocimiento intuitivo. A ver, fíjese que Fichte diría, esto es imposible. A ver, cuando el filósofo hace este ejercicio de libre reflexión pensante de sí, ya lo hace habiendo vivido antes como hombre en la vida cotidiana, siendo consciente del mundo que le rodea. Sí, pero cuando hablamos de la intuición, es previo a esta... La intuición intelectual en Fichte es posterior a la vida cotidiana. ¿Y en Canals? En Canals no hay intuición intelectual, es el sentimiento intelectual este, es la autoconciencia existencial, que no es intuición intelectual. No alcanza al nivel de intuición intelectual, porque no lo es ni en el sentido de Descartes, de que se vaya a alcanzar ya el conocimiento de la esencia propia, porque en la autoconciencia existencial no tengo el conocimiento de mi esencia, ni en el sentido de Fichte, porque no es una autoconciencia de pura acción libre pensante. Es la autoconciencia existencial que se ejerce en la vida cotidiana, en que no soy pura acción de libertad. Soy ser en las cosas. Ser en el mundo, ser que es alma, que no es pura acción, sino que es ser sustancial del alma. ¿De acuerdo? Por eso Canals diría, en la terminología de Santo Tomás, intuición intelectual es solo el conocimiento. La intuición intelectual, que puede ser la autoconciencia, Canals dirá siempre que, tal como en Santo Tomás, es solo el conocimiento que el ángel tiene de sí mismo. La intuición, la autoconciencia como intuición intelectual, en un tomista riguroso, es solo la autoconciencia que tiene el ángel de sí mismo. Sí, porque el ser humano no puede conocer fuera de sí. Pero si fuera real, o sea, si fuera posible, realidad, el hombre lo único que encontraría en sí mismo serían los principios de naturales, sí, que le llevan a buscar la verdad, sí, que no encuentra si no está en la realidad. Sí, sí, sí, sí, eso sí. Encontraría la luz del entendimiento ajeno. Luz del entendimiento de gente que siempre abstrae lo que está en el exterior, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que encontrarías, pero siempre después de haber vivido ya como hombre, como ser en el mundo y cierto de las cosas del mundo. Es aquello que me planteaba usted la semana pasada, es decir, a ver, ¿qué pasa en Descartes? ¿Cómo es que Descartes puede poner que el primer conocimiento es el yo y no el ente? ¿Cómo es que Descartes puede decir primero es entender que el entendimiento se entienda a sí mismo antes que entender el ente? Ojo, porque Descartes ya dice, va a ver, en la vida cotidiana tengo certezas que son las cosas exteriores. Cuando vivo como hombre, en mi vida cotidiana, estoy cierto de las cosas. Ahora bien, y ahora como filósofo me planteo, vamos a ver, ¿cuál es la primera verdad indudable de entre todas estas, de las que tengo certeza cotidiana? Y entonces, ¿cuándo aplica la duda metódica? Dice, bueno, pues ahí voy a plantearme motivos para dudar. Si algo encuentro motivos para dudar, lo abandono. Hasta que encuentre algo, lo rechazo como falso, hasta que encuentre algo absolutamente evidente. Y ahí Descartes, en las meditaciones metafísicas, hace una pequeña trampa. Porque, claro, sí que pone la duda sobre el conocimiento sensible, duda sobre las verdades matemáticas, según la opinión de que hay un Dios que todo lo puede, tema de la dependencia de las verdades respecto a la voluntad, la omnipotencia divina, etcétera, etcétera. Pero deja de lado el tema del ente, la noción del ente. La red tiene que retomar en objeciones y respuestas. Porque, claro, pasa por alto que el primer conocido es el ente, en cuanto el ente, tal como se concretan las cosas. Pero claro, Descartes ahí ya dice, es que esta noción del ente es tan confusa e indeterminada que ya no me dice nada. Y de por sí no me da conocimiento de ninguna cosa. La desecho por vacía. Que es aquello que siempre les he avisado. Esto del ente común, vacío, indeterminado, volverá a salir. Entonces claro, Descartes dice, no, pues cuando todo lo supongo falso, en el nivel filosófico puro, al menos hay una evidencia indudable, que es la existencia del propio pensamiento. Pero es un pensamiento puro. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, Descartes diría, en el hombre real de la vida cotidiana, su primera certeza es el mundo sensible, de las cosas exteriores. Pero en el plano filosófico, como primera verdad indudable y absoluta, es el yo pensante. Y puro. ¿Lo veis? Es el doble plano. ¿De acuerdo? Si no vemos bien este doble nivel, es cuando también uno puede hacer... puedes perderte y meterte en pseudo problemas, en problemas que te parece a ti que te pueden ocupar una tesis doctoral y que son pseudo problemas. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a continuar ahora, vamos a apuntar ya, vamos a seguir la lectura del texto, porque ahora vendría, es decir, en el conocimiento existencial, por vía de autoconciencia existencial, que es esta autopresencia del hombre real en su vida cotidiana, en que se percibe existir al percibir que entiende lo que siente, de su mundo circundante, de sus cosas, etc. Entendiendo primeramente el ente, etc., etc. Viene el tema de cuál es el fundamento de esta autoconciencia existencial. Y esto se encuentra en lo que Santo Tomás llama el conocimiento habitual de la existencia del alma. El conocimiento habitual de la existencia del alma. Fíjense ustedes cómo lo introduce el texto de la cuestión del De Veritate 10, artículo 8. En cuanto al conocimiento habitual, así digo que el alma se ve por su esencia. Es decir, el conocimiento habitual del conocimiento de la existencia del alma en sus actos. Esto no lo pierden nunca de vista. Es decir, el conocimiento actual de la existencia del alma siempre es en sus actos, por vía de autoconciencia existencial, simultánea a sus actos vitales de sentir y entender el mundo. ¿De acuerdo? Bien. Pero entonces dice, en cuanto al conocimiento habitual de todo esto anterior, y cuando digo conocimiento habitual de todo esto anterior, me refiero al hábito de todo esto anterior. El hábito que me fundamenta el conocimiento de todo lo anterior. Conocimiento habitual quiere decir el hábito que me fundamenta el conocimiento actual. Conocimiento habitual, aquello que me hace habitual todo lo anterior. Aquello que me lo hace como un hábito todo lo anterior. ¿De acuerdo? El conocimiento actual en sus actos. No lo pierdan nunca esto de vista. Conocimiento actual siempre es en sus actos. Pero ahora, reflexiono. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace habitual todo esto? ¿Qué es lo que me aporta el hábito de todo esto? Hábito, quiere decir, como facultad directa, fácil, instantánea. Adquirida ya, como facultad adquirida, directa e instantánea. De todo lo anterior. ¿De acuerdo? Como el hábito de fumar. ¿Qué es lo que me fumo en acto? Fumar. Nadie fuma habitualmente. Fumas en acto. Pero tienes el hábito de fumar. No sé si me explico. Nadie fuma si no es en acto. Pero decimos, fuma habitualmente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que siempre está fumando? No. ¿Eh? No. Quiere decir que tiene el hábito de fumar. ¿Eh? Así digo que el alma se ve por su esencia. Fíjense que dice, se ve. Ya hemos aclarado la terminología del verse. Es autopresencia. Pero lo que le hace habitual todo lo anterior es su propia, la propia esencia del alma. Esto está diciendo aquí Santo Tomás, que es la lectura en la que siempre mantuvo Canals, Diego Fill, que es que el poder habitual del conocimiento actual es por la esencia del alma. Es una propiedad esencial del alma. Es decir, todo lo que hemos dicho de la autoconciencia existencial en los actos intelectuales son facultades, es una facultad del alma. Es un hábito por la esencia del alma. Es un poder del alma. La autoconciencia existencial de la vida cotidiana es un poder de nuestra alma. Somos autopresentes por poder de nuestra alma, no por poder del cerebro. Dicho así sencillamente, es un poder de nuestra alma. O sea, los tiros van por aquí. En el conocimiento habitual no se trata de encontrar una intuición, una autoconciencia previa a la conciencia de las cosas. No. No se trata, en el conocimiento habitual, no se trata de encontrar una autoconciencia previa a la conciencia de las cosas. ¿Eh? Se trata de encontrar cuál es el poder, el fundamento de esta autoconciencia existencial a la conciencia de las cosas, simultánea a la conciencia de las cosas. ¿De acuerdo? Que es evidente que aquí Santo Tomás implica tener en cuenta el nivel subconsciente de la mente. Sí, porque claro, este poder de autoconciencia por la esencia del alma es previo a la autoconciencia. Pero no lo encontrarás nunca al margen de la autoconciencia existencial. Lo puedes redescubrir pensando sobre ti mismo qué es lo que hace posible que yo mantenga la autoconciencia existencial de mí mismo a lo largo de toda mi vida. Ah, claro, pues un poder de mi alma. ¿De acuerdo? Y lo dejaría aquí, porque son las 7:30. ¿De acuerdo?